Dios te pide permiso para curarte, para ayudarte en todo, porque Dios necesita de tu aprobación y te pregunta a ti, ¿quieres curarte? ¿Qué le vas a responder a Dios? Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.